Buen mediodía, Pepe, Flavia y a toda la comunidad Farco. Les dejo una pintura más de lo que sucedía ayer en Córdoba capital y en todo el país. 40.000 personas gritaron ni una menos en una marcha multitudinaria y muy heterogénea donde se destacó la presencia de asistentes espontáneas y autoconvocadas. Al frente de la columna de Córdoba marcharon los familiares de víctimas. Cabe destacar que la provincia es la segunda en el orden que registra mayor cantidad de femicidios. Maru Acosta es hermana de Paola Acosta, la mujer asesinada y arrojada a una alcantarilla junto a su hija Martina, de un año. Entre carteles llenos de nombres de mujeres que hoy faltan en sus casas, nos comentaba por qué salió a la calle. Hoy, 3 de junio, estamos marchando bajo la consigna Ni Una Menos, una consigna que estamos levantando a nivel nacional para exigir que se acaben los femicidios y medidas concretas de parte del gobierno, de nuestros legisladores y de la justicia para que eso efectivamente se pueda realizar. Hace tiempo que venimos reclamando una ley de emergencia en violencia de género y lamentablemente no estaba en la agenda, se ve, de nuestros gobernantes y no han hecho nada al respecto hasta que la movida se convirtió masiva. Así que esperemos que tomen nota de la cantidad de gente que hoy está en la calle exigiendo que no haya ni una sola muerta, ni una sola mujer menos, ni una sola muerta más, y a partir de mañana se comiencen a aprobar todas las exigencias que levanta esta marcha. Falta ella. Mujeres autoconvocadas, mujeres militantes, mujeres comprometidas, mujeres a quienes interpeló de alguna manera la consigna Ni Una Menos, se hicieron presentes y sin duda hicieron historia ayer cuando algo cambió para siempre. Reportó Agustina Conci para el informativo Farco, desde Córdoba capital, Radio La Ronda.